la radio. Bien, tenemos la oportunidad de saludar y nos atiende, y por eso se lo agradecemos, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Hola, Daniel, aquí Valeria Weise y Gabriel Schul. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y un gran gusto. Igualmente, ministro. Bueno, lo primero, ministro, es confirmar una noticia de hoy, que es que se duplica el monto de las tarjetas alimentar, ¿verdad? En el mes de diciembre, exactamente. La tarjeta alimentar. Viene, claro. Claro, la tarjeta alimentar es una tarjeta para las madres con chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad que tienen asignación, son 1,5 millones de familias que la reciben. La tarjeta se carga siempre el tercer viernes de cada mes. Uh-huh. Habitualmente es de 4,000 pesos para un chico menor de 6 años y de 6,000 para los que tienen 2 o más chicos. En el mes de diciembre va a ser el doble, o sea, se va a cargar 8,000 pesos para las madres que tienen un chico menor de 6 años y 12,000 para los que tienen 2 o más chicos. Y la recomendación que hacemos y le pedimos a todos los medios de comunicación que nos ayuden es el tema de orientar la compra a leche, carnes, frutas y verduras para mejorar la nutrición. ¿Cómo ha sido, ministro, la implementación hasta ahora, ¿no? ¿Qué ida y vuelta han tenido de la puesta en práctica de esta tarjeta alimentar hasta ahora? La verdad que ha sido muy positiva la implementación, la pusimos en marcha antes de la pandemia. Sí, claro. La pusimos en marcha el 18 de diciembre, una semana después que había asumido el presidente Alberto Fernández, en Concordia, en la ciudad que tiene los índices de pobreza más altos de Argentina. Uh-huh. Recorrimos todo el país, estábamos terminando de implementarla y justo la pandemia hizo que tuviéramos que generar muchas más políticas de asistencia alimentaria. Pero ha sido muy positiva, llegamos a 1,5 millones de familias. Sí, en los últimos meses se nos ha complicado el tema de la calidad nutricional. Antes de la pandemia, más casi el 60%, un poquito más del 60% de las compras eran leche, carnes, frutas o verduras. La familia puede comprar los alimentos que quieren, nosotros siempre sugerimos eso. Ahora es menos del 50%, tiene que ver con el costo de los alimentos. Claro, eso le iba a decir, ministro, porque ahí hay un tema, ¿no? Porque ahora ustedes han duplicado a partir de diciembre, pero hay que entender también a los papás y a las mamás que con 4,000 pesos... comprar carne y verduras, a veces se complica y van a los fideos y a la cosa que sabemos que no es nutricionalmente lo ideal, pero lo que se puede, ¿no? Es así, absolutamente es así. El costo de los alimentos es parte del problema. Claro. Hoy hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en la Argentina, en comedores, en merenderos, a través de la tarjeta, distintos mecanismos. Tenemos una buena cobertura, cubrimos a todo. Ahora hay mucho de fideos, harina y arroz, y sí, poco de leche, carne, frutas y verduras. Más allá de eso, nosotros estamos generando algunas políticas por el tema de precios. Uh-huh. El INTA desarrolló algo muy positivo, que es una ensachetadora, una pequeña maquinita que ensacheta la leche. La pusimos en marcha en 13 unidades productivas en 6 provincias. Yo hoy estoy llegando de vuelta hoy de Entre Ríos, también se puso en marcha en Gualeguay. El esquema es, los productores llevan la leche, la ensachetadora ensacheta, se pasteuriza en el mismo lugar y se vende sin intermediación. El litro de leche se vende a menos de 40 pesos, son 1,500 litros de leche por día. Queremos avanzar en estos procesos para, además de fortalecer la tarjeta alimentaria, bajar el precio de los alimentos básicos como la leche. Y además, ministro, ahí tiene que ver con los microemprendimientos, ¿no? Los emprendedores en cada uno de los rincones del país, casi como cooperativas, ¿no? Hay muchas de ellas que también están produciendo. Absolutamente, es así. Hoy estuvimos con las cooperativas apícolas, por ejemplo. Uh-huh. Estuve recorriendo cooperativas textiles. Nosotros vemos el trabajo, la reconstrucción del trabajo en 5 rubros. En la construcción, en la producción de alimentos, esto que estábamos hablando recién, en la actividad textil, en la economía del cuidado, que son las personas que cuidan, personas grandes, niños, cuidados en los jardines comunitarios, y en el reciclado. En esos 5 sectores vemos la mano de obra intensiva. Pusimos en marcha un plan potenciar trabajo para generar 300,000 puestos de trabajo. Ya generamos 45,000 de esos 300,000 y recorremos permanentemente las cooperativas y la gente que trabaja, que requiere de máquinas y herramientas, armamos un banco de máquinas y herramientas para que la gente acceda a máquinas, herramientas, insumos para trabajar, y apuntamos a que una parte importante cobren la mitad del salario mínimo, que es eso, potenciar trabajo, y que contrapresten o trabajen y vayan mejorando sus ingresos. Esto es tan incontrastable esto que está diciendo, ministro, porque esta semana, ¿no?, la anterior se cumplieron 11 años de la creación de la AUH, ¿no? algo que alguno alguna vez dijo, que esa plata se iba a poder ir por el juego, la caraneta, la droga. También dijeron que se embarazaban para tener hijos. Está demostrado, salió creo que en Ámbito Financiero esta semana, que no solo no hubo más nacimientos que antes del 2009, sino que incluso hubo menos. Es decir, que nadie se embaraza para cobrar una UH. Y está demostrado también que esto lo que hace es potenciar justamente la cadena de producción de la Argentina, que fue detenida durante los años que nos precedieron, y ahora hay que volver a poner en marcha y en medio de una pandemia. Entonces, es muy difícil, ¿no? Esto cuando vemos que hay que empezar casi, no de cero, pero casi, ¿no? No, y hay que ponerlo en marcha de abajo hacia arriba, desde claro. cada municipio, del consumo, de cada uno que trabaja. Ese es el esquema. Nosotros partimos de la base del desarrollo local. La Argentina tiene 2.200 municipios. ¿Cuál es el perfil productivo de cada municipio? En algunos son textiles, en algunos metal mecánico, en otro turístico. Bueno, financiamos un sistema de máquinas y herramientas para poner en marcha proyectos en esa línea. Apoyamos con el tema de asistencia alimentaria. Generamos un mecanismo de capacitación. Las personas que están en el plan Potenciar Trabajo y que cobran la mitad del salario mínimo tienen que hacer alguna de estas tres cosas. O trabajar, contraprestar 4 horas en un lugar, y si lo hacen más tiempo tiene que completar el ingreso en el lugar que trabajan, o capacitarse en oficios, o completar la escuela secundaria. Estamos en esa línea, hay mucho para reconstruir. La asignación universal por hijo ha sido una política, es una política de Estado, nadie la discute y pasan los gobiernos y se sostiene. Yo aspiro que con el tema de la urbanización, ahora el presidente ha traspasado a mi ministerio hace 10 días lo que se llama el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que marca que hay 4.400 barrios y 4 millones de personas que viven hacinadas, sin agua, sin servicio básico. Vamos a empezar a urbanizar de a 400 barrios por año. Es una ley que votamos todos. Yo era diputado de la oposición y la voté a favor, igual que todos los diputados de todos los partidos y todos los senadores de todos los partidos. Esto de empezar a urbanizar, que es abrir calles, que es núcleos húmedos, cocina y baño, espacios públicos, lotes con servicios, que un lote haya servicios primero y después la vivienda y no al revés. Yo creo que también va camino a hacer una política de Estado, pasar a un gobierno a otro, y hay que sostenerlo porque tenemos que lograr resolver el problema de 4.400 barrios, 4 millones de argentinos que viven más en el siglo XIX que en el siglo XXI. Ministro, me quedé pensando, ¿no?, lo que anunciaba de duplicar el dinero en la tarjeta alimentar a partir de diciembre. Siempre diciembre fue un fantasma, ¿no?, para los políticos, en el sentido de las protestas, como que todo eclosiona cerca de las fiestas. ¿Existe eso? Este es un año muy particular en el que sabemos que lamentablemente todas las cifras malas de más pobreza y demás se intensifican porque es una cuestión global, claramente, pero digo, ¿existe ese fantasma? ¿Hay que salir a redoblar esfuerzos desde su cartera? No hay condiciones para un conflicto social en Argentina. Sí hay mucha gente que la pasa mal, sí hay mucha gente angustiada y es evidente que aumentó la pobreza. Pero nosotros, más allá del acompañamiento que hacemos permanentemente, hacemos refuerzos muy grandes en diciembre. Uno es lo de la tarjeta alimentar, que es lo que comentábamos antes. Dos es reforzamos las partidas para los comedores y los merenderos. En Argentina tenemos 10.000 comedores en total, entre los más institucionalizados, las ollas populares, la señora que monta un comedor delante de su casa. Entre todo eso tenemos 10.000 comedores, reforzamos todo eso nosotros para el mes de diciembre. Trabajamos mucho también con el tema de el apoyo en lo que tiene que ver con esto que decía, el plan Potenciar Trabajo, incorporar más trabajo, y apuntamos básicamente a acompañar. Siempre el mes de diciembre es complejo, básicamente porque todos sacamos cuentas, todos nos miramos frente al espejo y vemos cómo estamos, y ha sido un año de mucha gente que la pasó mal, que está angustiada, que se les acomodó la vida. Bueno, tenemos que todos ayudar, pero hay buen ánimo en la sociedad, en un contexto difícil. En los barrios no hay grieta. Uno va a un barrio y ¿qué hay? Un cura, un pastor, los dirigentes sociales de lo más diverso, laburando, poniéndole cuerpo, hasta acá todos preocupados por el tema alimentario, y en los últimos 2 meses viendo cómo le encontramos la vuelta al trabajo. No hay grieta en los barrios y hay ganas de reconstruir en un contexto de verdad de mucha gente preocupada y angustiada. Mientras tanto, ministro Arroyo, ¿lo tiene preocupado en este momento el tema de la reunión de Guzmán con el FMI, que pida ajuste? ¿Usted tiene información de qué es lo que se está negociando en la cartera de economía y cómo puede impactar en la de desarrollo? Yo desde la primera vez que vino la misión del Fondo Monetario, que era antes de la pandemia, creo que era febrero o marzo, hasta acá ya tuve 3 reuniones con el equipo del Fondo Monetario, siempre articulado con el ministro Guzmán. Está claro que en la Argentina no hay espacio para un ajuste. Hay un contexto difícil, hay una situación compleja, tenemos que ir reconstruyendo con seriedad, con racionalidad, pero es lo que está planteando permanentemente el ministro Guzmán. Yo creo, sin lugar a dudas, que el esquema que se viene trabajando en un contexto muy difícil ha sido de apoyo grande. Doy un ejemplo. El ministerio mío, al comienzo, tenía un presupuesto de 84.000 millones de pesos. Yo tenía, cuando arranqué, para ejecutar 84.000 millones de pesos. Terminó ejecutando 230.000. Triplicó el presupuesto del presidente. Bueno, eso tiene que ver con la definición del presidente, empezar por los últimos, y que claramente hay un problema importante. Quiere decir, no hay un ajuste en el sentido que hay un acompañamiento fuerte en un momento realmente difícil. Y en esas reuniones, ministro, con el FMI, ¿qué le pidieron? Yo siempre planteo, no, a mí no me piden, porque verdaderamente yo cuento la situación social, los programas, y hablamos de eso. No exacto, soy yo. Meter la mano en el bolsillo y es como te puedo ayudar, hermano. Claro, digo, no soy yo el que define las cuestiones macroeconómicas, pero siempre es, por un lado, siempre planteo la situación y lo que estaba diciendo antes, y los programas y las líneas de trabajo, y hablamos mucho del presupuesto para el año próximo. Este año el presupuesto, por ejemplo, fue 80% asistencia alimentaria, 20% trabajo. Tenemos muy concentrado en el tema alimentario. Claro. Ya estos dos últimos meses del año y el año que viene es 50-50. Es decir, la orientación en la política social fuertemente está orientada por el trabajo en lo que viene. Y en el trabajo tiene que ver esto de la Argentina recicla, digo, de fortalecer a los recicladores, y también el tema de la construcción, ¿no? Usted siempre hace especial hincapié en generar ese trabajo. Pensaba, ¿no?, en estos 400 barrios a urbanizar por año. Pasa por ahí, ¿no? Sí, claramente, el Argentina Recicla es un programa que nosotros ya lo veníamos poniendo en marcha, pero lo lanzamos oficialmente ayer, y tiene que ver con que el reciclado, los cartoneros, los recicladores, la posibilidad que quienes receptan, juntan el cartón, puedan terminar armando valor agregado y terminar haciendo bolsas, por ejemplo, o armando lo que va a reciclarse después y que vuelve a la industria, es generador de trabajo masivo, importante. Lo mismo la construcción. Cuando uno habla de urbanizar 400 barrios por año, no es solo el derecho al hábitat y la vivienda, es un gran plan de trabajo, es un montón de gente trabajando y un montón de gente trabajando en distintos rubros. Si avanzamos con esta idea, que es la que yo planteo permanentemente, que es mejorar la cocina y baño, que el arreglo, el donde no pudimos urbanizar todavía, porque vamos por etapa, es mejorar la cocina y baño, que mejora la condición sanitaria de la vivienda. Y la piecita detrás es, además de un gran plan de trabajo, son corralones vendiendo Portland, vendiendo bolsas de cemento. Sí, se reactiva de abajo hacia arriba la Argentina, y eso nosotros lo vemos con dificultad, con lugares donde todavía está muy cerrada la actividad. Yo veo que hay una recuperación de las changas, de la construcción y del textil, en algunos lugares más, en otros menos, pero hay más movimiento. Uh-huh. Ministro Arroyo, ¿el próximo IFE, el cuarto, es el último? No está definido aún, se pagaron 3 IFES, que es Ingreso Familiar de Emergencia, sí, de 10.000 pesos para 9 millones de argentinos. Nosotros evaluamos distintas alternativas, no está definido. Sí está el compromiso del presidente Alberto Fernández de acompañar a quienes realmente la pasan mal, y hay muchos que la pasan mal, pero hay dos sectores muy claramente. Los jóvenes de 18 a 29 años, que la tienen difícil, que la tienen complicada. Uh-huh. Nosotros lanzamos mañana el plan Potenciar Joven para jóvenes, y después una parte de la gente que realmente le bajó mucho el ingreso, porque se quedó sin trabajo, o porque era el jardinero que tenía 10 casas, recuperó 5 y le está costando levantar más, o la señora que se emplea doméstica, tenía un número de horas, los perdió y le está haciendo difícil recuperar. Hay una parte importante de gente que está con mucho problema de ingreso. Nosotros evaluamos distintas alternativas, aún no está definido. Arroyo, también hoy es noticia, por supuesto, el tema jubilaciones, ¿no? Este nuevo método de ajuste que va a determinarse por evolución de salarios y recaudación impositiva. Es el gran tema, ¿no?, que ahora tendrá que tratar el Congreso. Sí, el Congreso seguramente va a evaluar, va a haber distintas alternativas. La Argentina tiene el sistema de seguridad social jubilatorio más amplio de América Latina. La Argentina, si uno lo compara con el resto de los países de América Latina, y tuve la suerte de trabajar prácticamente en todos los países, tiene el sistema de seguridad social, o sea, jubilatorio, de salud, de educación y de alimentación más amplio de América Latina. Lo que tenemos que hacer es ponerle calidad. Tenemos que lograr efectivamente la mejor calidad en la escuela secundaria y que los chicos aprendan bien. Tenemos que mejorar la calidad nutricional, que es esto lo que yo decía antes con la tarjeta alimentaria, o lo mismo con el sistema de salud. Y en el caso del sistema jubilatorio, sin duda, ahora el Congreso va a evaluar distintas alternativas con un punto clave, que es cuidar el bolsillo de los jubilados, que la gran mayoría cobran la mínima y la pasan realmente mal. Ministro Arroyo, muchísimas gracias por su tiempo y un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. El ministro Daniel Arroyo, de Desarrollo Social de la Nación, con todos los temas que maneja una de las...